que en la flor, tus caricias fueron mías, amor. Te entregué todo de mí, porque tú a mí me querías, pues tu amor me hizo sentir la paciente melodía de amor. Dime que me quieres, dime mi amorcito. Dame un beso, suave y despacito. Dime que me quieres, dime mi amorcito. Palmas chicas, palmas chicos, hey, hey, hey. Y muévete. Caricias fueron mías, amor. Te entregué todo de mí, porque tú a mí me querías, pues tu amor me hizo sentir la paciente melodía de amor. Para todas las chicas lindas, dame un beso, por favor. Dame un beso, suave y despacito. Dame un beso, suave y despacito. Dime que me quieres, dime mi amorcito.